Desde No Todo Cine nos presentamos algunos estrenos de la semana. La vida inesperada. La vida inesperada es una comedia sobre cómo el azar puede abrirnos puertas y cómo todo depende de si las traspasamos o no. Azul y no tan rosa. La historia de cómo un padre y su hijo heterosexual arreglan sus diferencias. La mansión. Una película llena de acción con toques de humor que ofrece espectaculares acrobacias de parkour. Pompeya, la historia de un esclavo, Milo, que deberá luchar en una carrera con el tiempo para salvar a su amada mientras la ciudad de Pompeya se derrumba. Aunque estos no son los únicos estrenos de esta semana. Por último, queremos agradecer a DJ Zenta y su canción instrumental Test.